salió sin la amiga. Revela en el alcohol buscando una salida de esa relación de mentira. Mami, ya vi cómo me miras. Te lo repito por si se te olvida. Envíale un mensaje que diga que no te dejes sola. Porque puedo perderte si algún día vuelve a verte. De mi parte le dice que no te dejes sola. Porque puedo perderte si algún día vuelve a verte. Presenta a nadie, eso le da flojera. Total, al final de la noche ella tiene lo que quiera. La luna ya lo indicó. Subió algo para la historia, alguien se picó. Sonó su canción y se la dedicó. Dice que quiere hacerlo conmigo rico. Que los cristales se empañen. La nena está grande como para que alguien la regañe. La noche no le dañe. Que la Kardashian ya no está pa' con ya. Han sido muchas decepciones, mentiras de todos estos cabrones, una vez más le fallaron. Daría una oportunidad, pero se le acabaron. Llegó sola, salió sin la amiga. Revela en el alcohol buscando una salida de esa relación de mentiras. A mí ya vi cómo me miras. Te lo repito por si se te olvida. Envíale un mensaje que diga que no te dejo sola. Porque puedo perderte si algún día vuelvo a verte. De mi parte le dice que no te dejo sola. Porque puedo.